Compañeras, ¿nos escuchan? Hola. Hola, Mafe, claro que sí, buenas. Sí, yo también te escucho. Hola, Virgelina, ¿cómo estás? No sé si tú me escuchas. Sí, Virgen, aquí te escuchamos perfecto. ¿Y Tefi? ¿Aló? ¿Aló, Mafe, nos oyes? Sí, sí, aló, no, aló, aló. Sí, sí, sí, les escucho, sí les escucho, sí les escucho. ¿Listo? ¿Tefi? Hola, chicas. Hola. Hola, chicas. ¿Escuchan? Hola, Mafe, sí te escuchamos, ¿cómo estás? Perfecto, perfecto. Aquí que estamos entrando en este momento con lo más aletoso de Bogotá, Colombia. Bienvenidas, chicas. Gracias a todos nuestros oyentes. Anteriormente estábamos escuchando la canción del intro de Aletea Libre y Poderosa. Y bueno, este es un encuentro para contar de qué se trata nuestra plataforma de Aletea Mujer Libre. También la pueden visitar en www.aletealibre.com. Y bueno, le damos el inicio a Tatiana Saavedra, que nos va a contar un poco más de qué se trata esta plataforma, por qué nace, y bueno, nos des unas ideas más concretas a nuestras personas que nos están escuchando aquí en Galicia desde Radio Pardiñas. Cuéntanos, Tatis. Bueno, Mafe, muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de Radio Pardiñas. Aletea es un proceso, una plataforma que ha hecho red, un tejido colectivo de diferentes mujeres, disidencias colectivas, organizaciones feministas y sociales a lo largo del territorio colombiano en estos últimos 4 años. Tenemos diferentes líneas de acción a través del arte y la pedagogía. Buscamos generar denuncias creativas frente a las diferentes violencias que son ejercidas a las mujeres y a las disidencias, pero también buscamos visibilizar y, como te decía ahorita, hacer una red entre todos estos liderazgos, entre los activismos que hay en los territorios colombianos, y precisamente poder apoyarnos, ¿no? Poder como crear tejidos más fuertes de todas estas acciones de lucha y resistencia que se están llevando a cabo en Colombia. Bueno, Tatis, ¿cómo fue el primer encuentro? Aletea, ¿cuántas versiones lleva? ¿Y desde qué año? Listo. Entonces, Aletea nació en el 2019. ¿Sí? Aletea está enmarcado y nace también en el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y ahí hago pues como un poquito el contexto, que este día de hecho se oficializó porque en el 63 hubo el primer, digamos, se consolidó como el primer feminicidio político de la historia. Y eran 3 hermanas, las hermanas Mirabal, que estaban en contra de la dictadura en Centroamérica, y ellas se conocían como el colectivo de las mariposas. Entonces, Aletea nace en el 2019, enmarcando y haciendo un homenaje a las hermanas Mirabal, por eso pues el aleteo, ¿no? Precisamente como esta otra cara de la fortaleza que tiene algo que puede ser tan sutil como la mariposa, ¿no? Queremos jugar también con lo que significa esta metáfora de la mariposa. Y en este año, diferentes cabezas y cuerpas hicimos una exposición específicamente denunciando la violencia política de género, llevando a cabo también talleres, encuentros un poco para reflexionar qué estaba pasando con las mujeres y disidencias que realizamos activismo. Y en el 2020 ya empezamos lo que es un proceso más profundo a lo largo del año. Entonces también a lo largo de estos 3 años, 2020, 21, 22 y 23, estamos en el 4º año de plataforma, nos hemos, digamos que hemos atendido a las coyunturas que también suceden. Entonces, por ejemplo, en el 2021 que hubo aquí un paro muy importante, un paro juvenil, un paro estudiantil, donde a través del arte, ¿no?, y la protesta pues pasaron muchas cosas en términos de la defensa del territorio de las personas en contra del gobierno. Entonces Aletea se une a estas manifestaciones con un laboratorio de arte y protesta, y así pues hemos venido como creciendo y acompañando diferentes procesos. En Bogotá, virtualmente hemos llegado a diferentes lugares de Colombia y también hemos incidido en el sur de la ciudad y en todo lo que es la sabana, en diferentes pueblos y lugares que rodean la ciudad de Bogotá. Bueno, listo. Vamos a irnos con una canción aquí radial de desde Aletea, que es Libres de Sexismo, y ya entraremos de nuevo con ustedes, compañeras. En las calles, ni en los hogares, ni mucho menos en las relaciones. Este tema se llama SEXISMO, sexismo. ¿Quién no recuerda haber bailado y saboreado esas canciones como Mátala, mátala, mátala, mátala? O haber recibido insultos o piropos diciendo que era un cumplido. O que en casa le sirvan más comida a tu hermano por ser hombre y a ti por ser mujer te manden a poner y a servir la mesa. Haber dicho o escuchado que el amor duele o que te hace falta un macho. O si eres mujer negra que tienes una sabrosura y debes bailar encantador. ¿Ah? O aquel dicho que dice el que no come negro o negra no va al cielo. O pásame el color piel. No nos damos cuenta y es algo que está como muy interiorizado, el hecho de decirle a la hija mayor, por ejemplo, por favor, sírvele la comida a tu hermano. Son cosas así como muy mínimas, pero es que allí comienza todo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Que te hayan discriminado por tu orientación sexual o por si tienes vulva o no. El sexismo es un problema estructural que nos ha atravesado desde hace cientos de generaciones atrás. Se ha transmitido de forma oral y escrita. Se instaló desde nuestros hogares, desde la academia, desde el entretenimiento, en la política pública, en los barrios, en todo lugar. Entonces, ¿en dónde piensas tú que empieza la discriminación? ¿Por el sexo biológico? Por ejemplo, revisemos la Real Academia de la Lengua, que nos dice el significado de mujer. Mujer igual a sexo débil, que una mujer de casa era una mujer decente y que una mujer de calle era una prostituta, como si ser puta no fuera honrado. A mí me parece impresionante como que uno va a una universidad a ver clases de psicología y la gran mayoría de estudiantes son mujeres. Pero tú vas a los puestos y lees los artículos de investigación y la mayoría son de hombres. Las personas que estudiamos son hombres. A uno le enseñan en la universidad hasta, es importante dónde sentarse. Acuérdate de sentarte en un sitio donde puedas salir fácilmente del espacio. Pero ya empieza como un miedo, ¿sí me entiendes? De este ser no es responsable de lo suyo. Entonces te toca a ti cuidarte y asegurarte de que tengas salida por si en algún momento pasa. Y bajo el manto de la intelectualidad hemos normalizado la violencia y hemos romantizado hasta la pedofilia. Los medios de comunicación, las publicidades, las novelas de televisión y las literarias han hecho de nuestros cuerpos un ideal capitalista y moral. Nos vendieron como carne en parrilla. En esa época que salió una novela que se llamaba Sin tetas no hay paraíso, parecía como, además que la nena se llamaba Catalina, entonces no, eso a mí como todos mis amigos se la veían y era, ay Catalina, pero a ti no te pasa lo de sin tetas, me parecía todo el comentario alrededor de las tetas y era como, no, para mí mis tetas fueron súper traumáticas. La sexualización de nuestros cuerpos, lo que nos ha puesto como botín de guerra, con arma y como campo de batalla, nos hemos enfrentado a frases como, cuidado que te vamos a violar, eres una niñita que no sabe de lo que estás hablando, perra, hasta tal violencia que nos ha hecho que nos autocensuremos por sentirnos amenazadas. Traemos unos tips que nos ayudarán a fortalecer esta dinámica de convivencia. Por ejemplo, dejar de normalizar... Bueno, y regresamos aquí después de nuestro video de sexismo y queremos que también nos cuenten un poco más sobre estas herramientas que se utilizan dentro del proceso y la plataforma de Aletea Libre y Poderosa. Entonces, Tefi, no sé si nos quieras contar un poco de la creación de este video. Otras formas. Hola, chicas, ¿me escuchan? Hola, sí, Mafe. Listo, Tati, no sé si nos quieras comentar algo a raíz de todas estas herramientas que han venido desarrollándose para poder hacer el trabajo y cómo se realiza este mismo. Bueno, las herramientas han sido múltiples, han variado también. Nosotras igual desde la, pues como plataforma trabajamos desde muchas plataformas de arte, trabajamos desde muchos lugares, desde muchas exploraciones. Y en el 2020, para contextualizar y que Tefi ya pueda hablar puntualmente del video de Libre de Sexismos, creamos diferentes dispositivos de alerta, así los llamábamos, pues estábamos en el confinamiento, ¿no? En ese momento, nadie podía salir. Entonces creamos diferentes dispositivos de alerta para acercarnos a la gente. Por ejemplo, hicimos una pantalla itinerante en forma de mariposa con la cual pues recorrimos diferentes lugares de Bogotá, estuvimos cerca a las ventanas de la gente, ¿no? También como desde esta apuesta política de si no puedes salir, de todas maneras el arte llega a ti, la pedagogía llega a ti, lo político llega a ti, para que sigamos cuestionándonos y reflexionando. Uh-huh. Y también en ese año hicimos diferentes cositas a partir de un taller, un encuentro virtual que tuvimos, que fue los videos que se realizaron y la canción. Como te decía al principio, introduciendo la plataforma, nosotras como el espacio que hemos atendido a las coyunturas y con las redes que hemos creado, pues asimismo también se van creando las herramientas. Tenemos estos dos ejes, que es el arte, ¿no? Y el camino múltiple y diverso y que atiende y que depende también de los contextos y de las necesidades de las comunidades. Y por otro lado está pues la pedagogía, lo que es el espacio de diálogo, lo que es el espacio del taller, ¿no? Todos estos espacios que nos invitan a reflexionar. Después ahí ya te dejo con Steffi para contar mejor sobre el video de Libre de Sexismo. Bueno, gracias, Tatis. Steffi, hola, ¿cómo estás? Hola, compañeras. Hola. Que nos están escuchando por ahí. Hola, hola. Hola, ¿te escuchas? Sí, sí te escucho un poco bajito, pero sí te escuchamos. Ahí, ¿te escucho un poco más? ¿No? Sí. Nada. Sí, mejor. Bueno, sí, lo que pasa es que estoy en la calle, así que sí, bueno, se escucha la caótica y hermosa y linda, fría capital de Bogotá, al fondo. Cuéntame. Ah, totalmente, aquí estamos, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Ah, bueno, sí. Bueno, nada, igual entré un poco tarde. Estábamos escuchando anteriormente el video de Libre de Sexismos, entonces queríamos que nos contaras un poco de esa creación y bueno, y de tu trabajo también dentro del equipo de Aletea, sin adelantarnos al 2023. Que ese punto lo vamos a tocar un poquito más adelante. Ya, bueno, de una. Bueno, voy a hablar un poco entonces desde, pues, como la mi primer aporte, digamos, como la entrada a trabajar desde el arte audiovisual en toda la plataforma y en toda la colectividad, pues, de Aletea Libre y Poderosa, ¿no? Uh-huh. Primero, pues, bueno, fue así como una invitación muy bonita que recibí por parte de Tatis cuando me llama así como muy sorpresivamente, decirme como, parce, pillamos lo que haces tú y queremos que hagas parte del equipo, ¿no? Y como que, wow. Desde ese primer momento me sentí como muy confiada, digamos, en poder realizar lo que buscaba la plataforma, ¿no? Lo que buscaba la colectividad y pues como su otras formas también de hacer el audiovisual, ¿no? Cuando me entero, digamos, de que iba a ser pues como la encargada de realizar dos de los videos que se iban a reproducir en el Maripocine, ajá, pues ahí como que a mí me estalló un poco la cabeza, ¿no? Porque es como claramente otro formato de cine. Sí. Y otro formato audiovisual, es prácticamente un mapeo, ¿no? Es como hacer un mapping. Salirse de la estructura rectangular, sí, ¿no? De pantalla, uh-huh. horizontal, donde pues hemos, de la cual hemos creado imagen desde la pintura, ¿no? Entonces, sí. Pensarse una creación así, pues ya directamente pone a jugar la creatividad desde otra perspectiva, desde otro lugar, desde otra idea, ¿no? Entonces, como que juntar lo que significa también la mariposa, ¿no? Entonces, como que no es solamente una silueta, no es solamente el silueteado y como yo encajo la imagen dentro de una figura en forma de mariposa, sino, bueno, ¿qué es la mariposa? ¿Qué significa la mariposa? ¿Por qué es una mariposa, no? Entonces, como también todo el significado de lucha de los hermanos Miravalle, ¿no? O sea, viene del 25N, ¿no? Viene como, o sea, hay un peso... Un peso histórico, un peso político, sí. Un peso de género, un peso en la historia pues de nuestras vidas y nuestras ancestras, digámosle así un poco, ¿no? De nuestra historia también, y por eso es que nosotros salimos con otras herramientas también a seguir construyendo pues esa identidad y esos nuevos modos de vernos, ¿no? Porque viene por ahí, yo creo, desde el audiovisual y bueno, también desde la búsqueda del lenguaje y la forma en que se para pues a la tía libre y poderosa, ¿no? Claro. Entonces, claro, encontrarnos en pandemia, además encerrados en la virtualidad que otra vez nos encierra la pantalla, ser parte pues de estos talleres que se hicieron pues con las lideresas sociales de Colombia y algunas que estaban en el exterior pues exiliadas, que esa fue como digamos uno de los plus ponerle que de la virtualidad, ¿no? Que sí. Si no, obviamente hubiera sido pues presencial, hubiera sido más lindo, pero pues también hubieron palabras de mujeres que están afuera del país, exiliadas. Y pues ese trabajo que se realizó durante varios meses, la búsqueda también de archivo, ¿no? Al trabajar con el archivo, pues con el archivo encontrado, hacer también ejercicios pedagógicos con las lideresas sociales también para que ellos construyeran videos que fueran a ser vistos en la calle, ¿no? En esa mariposa. Entonces eso también fue pues, otro proceso bien bonito que hicimos, de que ellas estando en sus territorios pudieran construir un mensaje para la gente de a pie, para la gente en la calle de Bogotá, ¿no? Diferentes claro, localidades de Bogotá, sí. Que después se traslada a otro lado. Entonces, pues es como muy transversal y es como muy interdisciplinario y es como, ¿no? Es muy diverso el trabajo pues, que se dio ahí. Y ya pues también como la apuesta mía directa, pues como artista de contraponer también imágenes de vida con la violencia, ¿sí? Entonces, imágenes de vida como un parto, ¿no? Imágenes de vida como... Uh-huh. Pues mujeres embarazadas, que son, digamos, imágenes que han sido censuradas completamente en la internet, ¿no? Hasta sí. En las redes sociales. Es como, no podemos ver un parto porque es una imagen violenta. De hecho, te dice así, como, cuidado, quieres, desea ver esta imagen que puede ser violenta. Y es como, bueno, violenta es esto, violenta es toda la represión policial, ¿no? Estatal y demás que pues hemos vivido durante pues el conflicto armado y pues el conflicto civil y todo lo que hemos de la historia guerrerista que tenemos en el país, ¿no? Sí, total. Entonces, pues ese fue un lindo trabajo porque pues eran como tres etapas, ¿no? Como una presentación de las lideresas, el otro pues el por qué también las asesinan, ¿no? Esta pregunta también base, ¿quiénes son y por qué las asesinan? Como, uh-huh. ¿Qué es el trabajo que ellas hacen y por qué? Y después como el mensaje ya verdadero de ellas hacia la sociedad, ¿no? Entonces, como si fuera la metamorfosis de la mariposa, que es un poco lo que se quiere trabajar este año, ¿no? Ah, sí. Juan, spoiler, ¿ah? Pues sí. Pero no, te agradezco muchísimo y claro, sí, y este tipo de manifiesto lo quería traer también aquí a la radio para que, bueno, para que conozcan un poco también de la plataforma, en la plataforma de aleteablibre.com, Es una plataforma en la que vamos a encontrar todo este tipo de procesos desde el 2019 hasta Aletea 2022, que es lo anterior, pero que también luego nos es una página totalmente actualizada. Yo la estuve chequeando bastante. También hice parte de ese proceso de Aletea y lo que más me llamó la atención y lo que cuentas tú, Tefi, también es esta manifestación a través del Mariposine, que es una pieza que la van a poder encontrar, la imagen como tal, dentro de la página aletealibre.com. Y si ustedes les causa, bueno, que es esta vaina del Mariposine, es una pieza que realmente llama la atención y que también hemos aprendido desde la sabiduría de la mujer, desde el reconocimiento de estas cosas y la dulzura y las estrategias para llegar a la manifestación y a la resolución de estas mismas cosas y a la visibilización. Y fue poder llevar el Mariposine por varios de los lugares y poder que la gente interactuara con esto y dijera, ¿pero qué es esto? ¿Qué están proyectando? Además, la gente no podía salir y poderse mantener durante la pandemia, ¿no? Y bueno, y tenemos, como lo había dicho en el anterior programa con los chicos de Recorriendo Nuestras Voces, esta también es una de las organizaciones que se planteó cómo seguir ejecutando, manifestando, creando y poniendo en visibilidad y poder hacer en conjunto otros trabajos, como lo fue Aletea Libre y Poderosa. Y también es algo que pasa con el festival de Pardiñas, y es que ha sido un festival consecutivo y que tampoco paró dentro de la pandemia. Entonces aquí es un hilito dentro del universo, dentro del cosmos, que nos sigue manteniendo en las luchas y en las creaciones. Entonces nos vamos a ir con un poco de música desde Aletosas, con unas personas que nos han venido acompañando también acá, y de nuevo regreso con ustedes. ¿Listo, chicas? Gracias. Es bonita y es bonita el verdolaga por el suelo, bonita como se riega el verdolaga por el suelo, y es bonita. Y es bonita la verdolaga por el suelo, bonita como se riega la verdolaga por el suelo, ay como se riega, ay ella es bonita, ay es verdecita, ay la verdolaga. La oruga se oculta entre las hojas o en el musgo y se teje un capullo cuyo nombre es ninfa o crisálida. Al interior de este delicado tejido de seda, la oruga vive una transformación que se dará lugar al nacimiento de la mariposa. Sano, transmuto, trasciendo, renazco, una y mil veces si es necesario, aletea, libre y poderosa. Se riega, ay ella es bonita, ay es verdecita, ay la verdolaga, que yo la regué, que yo la sembré, que yo la cerní, que yo la vendí, ay la verdolaga. Veneo aquí. Regresamos con nuestras amigas aletosas para que nos cuenten un poco de lo que viene de las personas que estuvieron aliadas en estos procesos en cuanto a la parte también musical, para darle también nuestra entrada a nuestra otra compañera Virgelina Chará. Y también, antes que eso, que Tati nos cuente cómo llegas tú a hacer esta búsqueda de hacer esta polifonía parlante para la plataforma de Aletea Libre y Poderosa. Hola, Bueno. Hola, buena tarde. Hola, Virgen. Virgen, espera un momento que entre Tatis, porque Tatis se nos va a retirar en unos contados minutos y ya luego nos quedamos nosotras aleteando Virgelina y Tefi. Bueno. Tengo 15 minuticos más, no te ¿cuánto, no te cuánto? Pero bueno, 15 minutos. ¡Upa! O 20, no pasa nada. Ah, pero genial, pero genial, pero genial. Entonces cuéntame un poquito porque quiero darle luego la introducción a Virgelina con la canción y listo, Tatis, cuéntanos. Claro que sí. Bueno, tú lo nombraste muy bien, que es algo que nos ha acompañado. Claro que bien. ¿Y es, me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Virgen, sí. Silencia tu micrófono un momentico. No, te toca silenciarlo tú desde allá. No, porque la silencio a todas. Ah, entonces sí, espérate. Sí. Porque el mío está silenciado desde allá. Pero que si no la usan. Bueno, entonces. La introduzco rápido para que ya la Virgen. Sí, sí, sí. Hablé y solo quería. Nada, que tú lo dijiste ahorita y es precisamente la polifonía de voces que ha sido algo muy importante dentro de lo que hemos construido y es precisamente estos mecanismos de cómo llegamos, de qué manera logramos que se vean reunidas estas voces, que se vea visible, ¿no? Valga la redundancia, la diversidad, que es algo que además caracteriza absolutamente el pueblo colombiano y pues sí, el mundo en general. Entonces, como te decía anteriormente, frente a los mecanismos, sentimos que la música era algo vital, que ha sido algo vital, que ha acompañado los procesos sociales, además que es algo que transforma, ¿no?, las individualidades, como la música te toca, es algo impresionante. Entonces, desde ahí dijimos, sería muy chévere crear y muy importante crear bajo este contexto bien complejo que estamos viviendo, la pandemia, el asesinato a líderes sociales, ¿no? Todo lo que estaba pasando y que sigue pasando en el territorio colombiano. Entonces creemos una especie de canción que también llegue a otros oídos por otros medios y que pues precisamente por la melodía pueda como empezar a replicarse y a polinizarse, ¿no? Que es algo que también nos interesa desde la creación y es que puedan ser polinizadas todas estas creaciones y que inspiren también a sostener los procesos en los territorios. Entonces ahí fue donde dijimos, listo, una canción que reúna estas voces del taller y que sea encaminada por dos voces, o sea, que puedan reunir toda esta diversidad de testimonios, de las lideresas, de las mujeres y disidencias, en dos voces, una desde el lugar social y otra también desde el campo musical. Entonces ahí es donde se unen Virge y Ana Milena y pues crean esta maravillosa canción reuniendo todo lo que dijeron las compañeras en nuestro encuentro virtual. Y Mafe, creo que Virge se fue. Virge se nos ha retirado un momentico, pero Tatis, aprovechando ahí, ¿cómo haces la alianza con Ana Milé y con... Aquí acaba de entrar Virgelina, háblanos un poco de Ana Milé y nos da la introducción a Virgelina, que ya está de nuevo con nosotras. Y le damos la voz a esta mujer con tanto poder, lideresa del territorio colombiano, luchadora y defensora de las mujeres. No, yo voy para... No. Yo me voy a quejar porque la policía ha sido muy grosera de cosas que yo no le he dicho. ¿Qué pasó, Virgelina? ¿Ya? Estamos escuchando. Sí, yo tengo todo grabado. Ah, bueno, cuéntame. Tengo el micrófono cerrado y no sé. No, eso me encanta, la manifestación, porque es que es por eso es que nace Aletea, ¿no? Porque hay mujeres y hay personas que tenemos la posición de defender a aquellas cosas que sentimos que realmente no van bien. Y creo que tú lo tienes muy claro. Sea donde sea, llegas decidida, clara, y creo que el poder compartir con personas, con mujeres y con estas visiones, hacen que te vuelvas, juntas somos más valientes, como dice acá. Entonces, Tati nos iba a contar un poco cómo hizo este encuentro, cómo conoció a Ana Milé, y después también cómo hizo la unión de estas dos estas dos esos dos vozarrones que nos llevaron a esta canción tan aletosa y tan pegajosa. Aquí les ha gustado un montón. Nuestro compañero Oscar me dice, esta canción me encanta. Le digo, es que tiene un poder impresionante. Entonces, Tati, ¿sabes? Sí, si nos haces un repasito rápido de cómo fue esta unión y nos vamos con Virgelina. Nada, bueno, a Virge la conocí en el 2000 en el primer aleteo que nació en el marco del 25N, y pues ya, creo que ahí también se volvió algo ya que trasciende, ¿no? Como la simple exposición, sino que ya nos hicimos también parceras, aliadas de todo el proceso, y pues ya Virgelina les contará mejor de los procesos que ella lidera y encamina también desde el canto y desde la voz. Y Ana Milena, por otro lado, ya la conocíamos desde hace muchos años. Ella es gran música de acá, bogotana, sí. Tiene varias bandas y como solista, entonces digamos que ya nos conocíamos, y haciendo como todo el proceso de convocatoria también, porque Aletea tiene esto, y es no necesariamente porque tú seas mi amigo, te involucró a la plataforma. Eso ha sido muy chévere en términos del reconocimiento también de la democracia, uh-huh. Que si bien nos hemos unido desde el amor, nos hemos unido desde lo familiar, como por ejemplo nosotras dos que nos conocemos hace muchos años, aleteando diferentes formas, también nos ha permitido la plataforma pues llegar a otros lugares y a otras personas también que de otra manera no hubiéramos podido. Entonces hicimos como una especie como de análisis y scouting de diferentes voces, ¿sí? Y a la final pues dijimos, a Milena también tiene como voz, va a llegar a muchas personas, combinada también con la OK, hacer como algo súper increíble, y así se dio, y pues ya le doy la palabra. Bueno, Virgelina, ya te tenemos con nosotras de nuevo y aquí con nosotros en Radio Pardiñas. Cuéntanos cómo ha sido tu participación en Aletea, qué te ha hecho Aletea, cómo ha sido todo esto de aletear juntas. Hola, buenas noches para España, para la Radio Pardiñas. Pardiña, y para Colombia, buena tarde, porque todavía estamos acá de día, son las 4:01. Ok. ¿Qué me llevó a Aletea? Pues el proceso, uno, que son mujeres con pensamiento diferente, ¿sí? Mujeres que son con propuestas de cambio, y el cambio se tiene que hacer desde el pensamiento y desde la actuación. La forma de comportarnos que se tienen que transformar cada día, porque no se puede seguir pensando que el cambio lo tienen que hacer los demás y nosotras no podemos cambiar. Eso nos llevó que estábamos en pleno proceso de los arropamientos, acabamos de salir del arropamiento del centro de memoria, de las 72 horas del Palacio de Justicia, y nos invitaron a nosotros para que estuviéramos un espacio ahí en Aletea que se estaba conformando, y pues de ahí nos unimos, porque los pensamientos diferentes y las propuestas diferentes son las que nos hacen a nosotros que nos unamos y que podamos trabajar juntas. Al mismo tiempo, la propuesta de unirnos con Ana Milena, que no solamente con Ana Milena, sino con todas las compañeras que hicieron parte de ese proceso a nivel nacional, donde ya también hubieron compañeras internacionales que pusieron su grano de arena para la composición de la letra. Porque la letra no se puede decir que solamente la compusimos nosotros del conocimiento que tenemos, uh-huh. Sino que la letra se compone es de lo que sale en los talleres, okay. De lo que dicen las compañeras, de lo que dicen las mujeres en los diferentes territorios, de lo que está pasando en la ciudad en plena pandemia, que por eso dice que nos tapan la boca para que callemos, sí. Y somos aletosas, exactamente, y así respondemos. No nos callaremos, vamos a denunciar, porque lo que está pasando no es para callar. Y lo que está pasando y que sigue pasando no se, uh-huh, puede callar. el tema de hablar del ejercicio, de hablar de la plataforma, y de hablar que no es solamente aletea, se habla de los derechos, se habla de todas las situaciones de violación de derechos de las mujeres, de la mujer en diferentes escenarios. ¿Cómo se puede hablar de una restauración de derechos desde una apuesta política distinta que tienen las comunidades y que tienen las mujeres en el territorio? Y desde Aletea como una propuesta que muchos la ven, estas mujeres aleteando, pero hay otra cosa también, que ya hasta las políticas, mujeres que están lanzando a la política, están solicitando la letra para que haga parte de su campaña. Yo les dije que no. Interesante. ¿Por qué no? No, yo dije que no. No. Uno, sí. Que yo estoy de acuerdo con las mujeres que van a los escaños políticos. Sí. Pero cuando el proceso de esa mujer sale desde el ejercicio que nosotros hemos hecho. Ok. La canción. No me interesa que a la gente la vea bonita, sino el sentido que tiene esa letra, la denuncia, lo que está diciendo y el sentido con el que se construyó esa letra. Claro. Cuando uno solamente lo hace porque, ay, me fascina, por ejemplo, es una niña que va para el consejo de Cuesca, de Suesca. Sí. Cuando no ha tenido nada que ver con el proceso, entonces ya dicen, no, es que la candidata está muy emocionada por las mariposas y porque dice aletosa y aletea. Y nosotras las mujeres somos aletosas, pero yo le empiezo a preguntar, ¿en qué sentido las mujeres somos aletosas y en qué sentido le interesan las mariposas y el contenido de la letra? No, porque la letra sí es muy bonita y la música es pegajosa. Yo le dije, no la use. Cuando usted entienda la letra y entienda el significado, entonces sí la puede usar. Antes no, porque hasta la fecha usted es una letra que se la puede bailar y se la baila como las que dicen perrea, mujer, mamá, perrea. Entonces, y se la bailan y la total. Perrean, pero no le entienden. Sí. Y no le entienden el daño que le están haciendo a la mujer en el momento total, que sí. La letra es difamadora, y esta es una letra con un sentido político, es una letra que pone a reflexionar tanto a la mujer, así mismo a los hombres, y es para que reflexionen los políticos. Si ella no tiene una reflexión política, yo no veo para qué va a utilizar la letra. Sí, claro, total. ¿Ya? Total, mi ingeniera. De fondo, aquí estamos escuchándote. Es como, sí. Síganos diciendo. Sí, esa es como lo que nosotros miramos, que no fue en un territorio nacional donde todas las mujeres que hicieron parte del proceso en la virtualidad, uh-huh. Se pudo hacer la letra, que quedó muy, la letra quedó muy bonita, de las tres voces, como la que tiene la compañera en la introducción, la que tiene Ana Milena y la parte que yo también compongo, pero no es una letra de Virgelina, es una letra de un proceso. Es una letra donde ustedes que están ahí también propusieron, cantaron, uh-huh. Y se la gozaron. Sí. Total. Bueno, Virge, y sí, muy importante. Entonces, y para analizar todo lo que tú dices. De un colectivo, que ese colectivo, pues, a nosotras como mujeres, pues nos llevó a entender que también, no solamente las que tenemos la capacidad de componer una letra en una hora, hay otras también que tienen la capacidad de proponer mensajes para que las letras se compongan, uh-huh. Y que puedan llegar a los públicos, puedan llegar al público que uno necesita. Entonces, esa es como lo que yo les quería decir. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, preguntarte, bueno, que cuando estuvimos en nuestra edición del 2019, la acción que se estaba haciendo desde la Unión de Costurero, que es la la corporación, la asociación con la que bajo la dirección que está Virgelina Chará. Cuéntanos un poco de este proceso de construcción que llegaste también a emprender desde Aletea 2019. Bueno, nosotros el proceso de costura lo llevamos desde el 2011. Uh-huh. ¿Ya? Sí. Desde el 2011 nos articulamos en el 2019, que se han hecho varios momentos. El momento de las 72 horas, tanto en la Plaza Bolívar como en Centro de Memoria. Y ahora que ya también se convirtió en una apuesta política anual, cada año se hace las 72 horas. Uh-huh. El año que viene es la quinta versión de 72 horas. Y que se llevó a nivel nacional e internacional. ¿Sí? Esas 72 horas de costura han llevado que se está cosiendo casi en los 5 continentes. No puedo decir casi, se está cosiendo en los 5 continentes. Se está uh-huh. cosiendo en Europa, se está cosiendo en África, en Kenia, están cosiendo en Asia, que casualmente ahora en septiembre voy para Japón, voy a reunirme con algunas compañeras allá en América Latina. Casi en todo el continente americano se está cosiendo. Y aquí en Colombia, yo no te diría en dónde no se está cosiendo, porque nosotros solamente en el grupo enviamos, estamos cosiendo, y cuando vamos a hacer las acciones, las telas llegan. Llegan, sí, de diferentes departamentos, de diferentes municipios del país. Entonces ya no podemos decir estamos en Bogotá y en las 20 localidades, no. Estamos en Bogotá y en Cundinamarca. Okay. Estamos en el Valle, yo no sabía que en el Valle estaban cosiendo, en el Valle están cosiendo, en el Huila. A nosotros para septiembre, para el arropamiento del Palacio, nos llegaron tela de Leticia, nos llegaron de Guaviares, de Venezuela nos llegaron tela, nosotros no sabíamos. Las de Francia, bueno, de Europa, llegó de Alemania, llegó de Francia, de Bruselas, llegó de las de Londres, que es Reino Unido, y también llegaron de acá de Holanda, que nosotros no sabíamos que estaban cosiendo por allá. Pues mira, están cosiendo, mira hasta en dónde ha llegado ese aleteo. Hasta dónde ha llegado. Y están cosiendo en Oriente. Sí. ¿Ya? Sí, Virgelina, me alegra mucho todo este proceso que se ha venido dando. Le vamos a dar un poco de entrada a Tatis para que nos cuente. Bueno, hemos aleteado durante el año 2019-2020, en el 2019 haciendo una exposición en el edificio que quedaba sobre una de las avenidas principales de Bogotá, que es la carrera Caracas con Avenida 19. En el 2020 hicimos toda la parte que era de aletear en la noche, aletear con el mariposini y demás. En el 2021 venimos con charlas y laboratorios y demás creaciones. En el 2022 hacemos toda una ruta aletosa, que es cuando la aletea sale de Bogotá y se va a los lugares cercanos a Bogotá. Y bueno, Tatis, ¿qué nos trae este 2023 dentro de Aletea Libre? ¿Qué se está haciendo? Bueno, este año estamos en el ejercicio de contribuir a lo que estamos atravesando como país, que es el esclarecimiento de la verdad. Uh-huh. En el 2016. Después de que el gobierno firma el acuerdo de paz con la guerrilla más antigua, las FARC, se crea la Comisión de la Verdad, y este informe, esta investigación, se presenta el año pasado, en agosto del 2022. Entonces también hay un montón de organizaciones y procesos trabajando, analizando, reflexionando un poco frente a este documento, cuál es la información que contiene, cómo hacemos pedagogía con este documento, precisamente para atravesar como ciudadanía este proceso. Pues uh-huh. Aletea se unió y estamos trabajando en esta lectura, con diferentes actividades donde hacemos espacios de reflexión y socialización. Hay un apartado muy importante que nombran en el informe, pero no corresponde al informe. De hecho, esto corresponde a los pueblos originarios afrodescendientes, y es la dinámica de la lectura ritual. Entonces, okay, nosotras como plataforma estamos también como creando nuestra dinámica de lectura ritual, quiere decir como también otras maneras de acercarse a esa lectura. Claramente esta lectura del informe es densa, ¿no? Densa en todo sentido, los datos históricos, los testimonios, los relatos, todo es información súper compleja. Entonces, precisamente estamos en este ejercicio de cómo la leemos, cómo la digerimos, cómo la compartimos, cómo también creamos herramientas a través del arte y la pedagogía para acercar a otros públicos a este informe. Pasa que en Colombia también mucha gente ni siquiera sabe que se hizo un informe, que sí, hubo total, una comisión de pensar, o muchas personas tampoco resuenan con este informe, porque, y es que es totalmente válido, ¿sabes? Es como yo estoy en mi día a día, ni siquiera, porque acá yo creo que el 80% de la población no vive, sino sobrevive. Entonces es como, jue madre, yo estoy acá sobreviviendo, buscándome la papita, también con un montón de problemas, pues no tengo el tiempo para leer los relatos de terror, ¿no? Y del dolor que ha atravesado el país. Entonces nosotras estamos como en este ejercicio de decir, bueno, si nos situamos como colectiva, es decir, si nos situamos como personas en el que nos pasó, ¿sí? Una persona como yo, por lo menos Tatiana, que ha tenido un contacto o una situación, una relación indirecta con el conflicto armado, no directa, pero igual sí me ha tocado. Yo creo, sí, que eso nos ha pasado a todos, los colombianos. Nos ha tocado y nos ha atravesado. Entonces yo creo que es como, también nos estamos situando desde ahí, de cambiar ese clic y decir, nos pasó, nos está pasando, o sea, nos pasó el conflicto, hemos atravesado todo lo que ha sido la guerra, una guerra de más de 50 años por el territorio, estamos atravesando lo que podría significar, porque además es todavía una pregunta muy latente frente al proceso de paz, ¿qué estamos entendiendo por paz? ¿No? Porque sí, igual los derechos se siguen en este momento. Entonces, bueno, como te decía y he dicho varias veces, pues estamos en este ejercicio, estamos en esta exploración. Justo el fin de semana pasado tuvimos un mural, hicimos un mural donde nos reunimos diferentes personas, artistas, el equipo base de Aletea, e hicimos una serie de lecturas rituales. Comenzamos por el volumen testimonial. Aprovecho acá también para invitar a todas las personas oyentes que están acompañándonos a que se acerquen también a este documento, porque pues muchos de los relatos que están ahí puede que nos atraviesen como personas simplemente, seamos colombianos o no. Entonces empezamos por lo que fue el volumen testimonial, que se llama Cuando los pájaros no cantaban, y es súper interesante. Ahí aprovecho y hago una pequeña descripción de este tomo, porque se divide en tres capítulos: el libro de las anticipaciones, el de las devastaciones y el del porvenir. El de las anticipaciones son todos los relatos que, sobre todo, además es muy interesante porque sobre todo son madres o mujeres, ¿no?, que hablan precisamente de estos presagios, de estos presentimientos, ¿no?, de esta intuición. No, a mí me llegó una luz, ¿no?, yo sentí un respiro, yo sentí un cambio de aire. Todas las maneras diferentes, que es también confiar un poco como en esta sabiduría ancestral del territorio, que es, nos estaban avisando que algo iba a pasar. Nos estaban también, ¿no?, como haciendo una premonición de la guerra o de los sucesos. Y las devastaciones, ya son un poco todas estas fracturas temporales y corporales, y el porvenir, que es muy interesante, que creo que es donde también estamos trabajando en este momento a nivel organizacional, político y creativo, que es qué estamos haciendo con lo que nos pasó, cómo lo estamos atravesando, cómo lo estamos superando, ¿no? Entonces ese libro, El Porvenir, pues habla de todos los procesos sociales que se han creado en los territorios, y a partir de ese libro hicimos la lectura ritual y se realizó un mural. El mural se llama Sanaremos, cuidar el dolor, porque también estamos hablando y reflexionando frente, es muy importante honrar los tiempos de la sanación, ¿no? Precisamente para no curar en falso, como un poco lo que pasa con el proceso de paz. Ay, listo, ya se hizo el proceso de paz, entonces ya hay paz, y no es verdad. Total. Todavía hay un montón de territorios y en las individualidades. Entonces, pues un poco también como este lugar de darle tiempo al tiempo, acompañarnos en comunidad, y nos estamos trasladando ya puntualmente al capítulo de mujeres y disidencias sexuales, que es el capítulo 5, Mi cuerpo dice la verdad, donde en septiembre vamos a tener un performance, y en noviembre, haciendo homenaje también pues al ciclo de Aletea que está en el día del 25N, vamos a tener un laboratorio de arte y protesta para mujeres moralistas emergentes y de media trayectoria que va a llevar al Festival Aletoso. Ay, en este Festival Aletoso van a haber diferentes mujeres y disidencias pintando, pero también vamos a tener toda una programación de actividades, conversatorios, también el mismo ejercicio de la lectura ritual, talleres al espacio público, porque tú sabes, y pues para la gente que nos está escuchando, nuestra apuesta política y creativa es en el espacio público, porque el espacio público es como el lugar de disputa, es el lugar donde se crean todas las colectividades y realmente donde se crea la transformación social. Entonces, pues eso es lo que va a estar pasando y seguiremos en este ejercicio. Para finalizar, pues nos estamos, hemos hablado un poquito de lo de la mariposa también, sí. Muy importante. Desde el año pasado ya como tal la plataforma se sitúa y su proceso creativo y como metodológico en lo que es el ciclo vital de la mariposa, en la metamorfosis. Como cada etapa de esta transformación nos lleva también a entender cómo vivimos las transformaciones internas y externas. Entonces, cada actividad que estamos desarrollando este año con cada ejercicio de lectura tiene que ver con una de las etapas de la metamorfosis. Ahorita estábamos en la primera, que era como del huevo a la oruga, ¿no? Cómo se rompe este huevo y esta oruga sale, un poco a analizar su territorio, sus dinámicas, y nos vamos a ir encaminando en cuando ya esta oruga se mete en su crisálida para vivir toda esa transformación, que es lo que todos estamos atravesando como sociedad, y poder romper y mudar esa piel para hacer su primer vuelo. Es como ya estas acciones de resistencia que juntamos. Bueno, Tati, muchas gracias ahí por darnos este conteo del 2023, extrañando bastante no aletear juntas este 2023, pero aquí mostrando también lo que ha sido Aletea y como habíamos quedado, Aletea viajando por el mundo, hoy viajando aquí por el Festival de las Ferias y las Fiestas de Pardiñas y desde la radio de Pardiñas, muy agradecidas por presentarnos esta plataforma de manifestación creativa. Y vamos a irnos con una breve canción, luego daremos ya cierre a nuestro encuentro aletoso. Y Virgelina, a ver si te animas a cantar un pedazo de Fosas y Tumbas, igual lo tendremos la canción de fondo. Entonces ahí para que me vaya calentando voz. Bueno, ya volvemos, chicas. Y si a mí me matan, que no me entierren, ahí que me quemen, que se cumpla mi suerte de hacerme polvo para hacer llorar a todos los ojos de los cobardes que se apoderan de nuestros cuerpos, los chupacabras de nuestro andar. Poder volar sobre cordilleras para ir liberando todas las fronteras, abrir caminos mientras le canto a los lugares que me negaron curtir en vida por su maldad. Y que me eleven los cuatro vientos, que me sostengan para mirar a mi familia y a mis hermanas y desde arriba poder cuidar. Todos los procesos políticos de las mujeres deben pasar por soltar la culpa, pues naturalizamos la violencia. Sentirse culpable es lo que hace que permanezca. Hay que aprender a verse. Nos transformamos y transformamos también lo que vemos. Si el territorio está bien y los seres que lo habitan, yo también estoy bien. para nosotras la concepción de la tierra es distinta. Aletea libre y poderosa. Tan miedo hasta el respirar. Que me recuerden como cantora que tenía alma de soñadora y que no me guarden en un jarrón, sino que esparzan todas mis cenizas por todos los campos y los tejados para ser guardiana de todo este pueblo que lo han saqueado y amordazado, que lo han violado y asesinado, que lo han vendido y lo han dejado ya moribundo y sin un perdón. Y aunque me maten, yo no me muero, yo no me muero, yo no me muero por gana suya, yo no me muero, yo no me muero, yo no me muero, y si me muero es cuando yo quiero. Y si no me encuentran, que no me esperen, que no me esperen, que ya estaré volando cual pajarito sobre los Soy de esas que no encajan, soy de esas que no encajan en ningún lado, pues entendí que no soy ninguna pieza en rompecabezas. Sé que rigen como varias secuencias, que a la final termina por completar lo que les dicta. No nací para acarrear reglas, nací más bien para desobedecerlas todas. Estoy lejos de encajar en un modelo de mujer, de sociedad. Soy de esas que escandaliza por su forma directa de hablar y que le vale lo que piensen los demás. Soy esa que calla, pero ruge su sentir. Soy esa que no callan, que habla con argumentos, que analiza todo a su alrededor, segura de sí misma. Tomo distancia cuando se debe y me marcho de donde no entienden mi falta. Tengo mis sentimientos bien desarrollados, tanto que lo que sospecho siempre se termina siendo cierto. Un poco de bruja tengo. Tengo un carácter de mierda, pero dulce. Soy impulsiva como niña, soy una rebelde. Lo que quiere, lo que le apasiona, lo que le divierte. Al final, da lo mismo si no nos entiendes. No estamos para encajar, estamos para protestar, para jamás callarnos, aunque en el camino varios lleguen a odiarnos. Bueno, regresamos aquí con nuestras compañeras aletosas ya para darnos la despedida y el abrazo y caluroso del aleteo. Entonces, Tatis, para que nos demos una despedida bien aletosiña. Pues, sobre todo, muchas gracias, agradecimiento infinito a tu invitación y a la invitación de Radio Pardiñas y a estos espacios que son tan importantes, estos espacios contraculturales, ¿no? Donde están pasando otras cosas, están llegando otro tipo de información y pues a la final eso es lo que importa, que ojalá seamos más tratando de hacer las cosas diferentes por el cambio, pues por el buen cambio del mundo. Entonces, nada, invitarles a que sigan súper conectadas a Aletea, que se metan a la página, como ya dijo Mafe, www.aletealibre.com. Es una plataforma que está pensada a modo de exposición web, entonces no van a encontrar una página tradicional, como un formato tradicional, hay relatos en espiral, es una página como una exposición que te invita a quedarte, a leer, hay hasta karaoke, es decir, hay un montón de cosas para navegar y pues meterse ese no me, también ese no en me lo ese he hecho. Vuelo. ¿Dónde encontramos el karaoke? Ese no lo vi. En el 2020. En el apartado del 2020 hay un karaoke, sí, sí. Dice pandemia. No, hay una sopa de letras que se llama la sopa de luchas. O sea, hay un montón de actividades también. Muy interactiva. Para que también la información llegue desde otro lugar y pues permita también que la gente pueda pensarse, ¿no? Y repensarse políticamente de maneras creativas, también de maneras divertidas, y así hacer agencia y hacer red y hacer tejido. Bueno, mi Tatis, también te agradezco demasiado, también le agradezco a las demás compañeras, Virgelina Chará, que es una de las personas que hace parte también de este proceso hermoso y creativo, también a Tefi, que bueno, les agradezco muchísimo también por haber acudido a este llamado aletoso y demás, y ahí nos estaremos conectando para otras aleteadas juntas, desde cualquier parte del mundo. Gracias. De una. Acá seguimos volando. Chao, Galicia. Chao. Un abrazo. Chao, Guitiriz. Nos vamos con esta canción que se llama Fosas y Tumbas. Es una canción que hizo parte del proceso de Aletea, y en las cuales también cantamos junto a Virgelina Chará. Ella la quería cantar junto a mí. Voy a hacer una pequeña, no voy a cantar mucho, pero voy a hacerle un homenaje a todo lo que me ha enseñado Virgelina en la vida y a todo el acompañamiento que me ha hecho como mujer, como persona, como activista, como luchadora y como mujer madre. Las aves ya se fueron y en el campo ya no están. ¿Qué le pasó a las mujeres que no escucho su cantar? Las mujeres ya llegamos, vinieron a denunciar, vinieron a denunciar, vinieron a denunciar, vinieron a denunciar, vinieron a denunciar. Dijo el señor gobierno que no puede contestar. Se llevaron la familia, no sabemos dónde están. No sabemos dónde están, no sabemos dónde están, no sabemos dónde están, no sabemos dónde están. Ellos no eran guerrilleros, menos paramilitar. Eran negros campesinos que venían de trabajar, que venían de trabajar, que venían de trabajar. Que venían de trabajar, que venían de trabajar. Se acercaron a la casa y nos miraron con desdén. Y a todos nos desplazaron a dormir en el andén, a dormir en el andén, a dormir en el andén, a dormir en el andén, a dormir en el andén. El sol, la luna, en solidaridad. Los ojos de las mujeres ya no deben llorar más. Ya no deben llorar más, ya no deben llorar más, ya no deben llorar más, ya no deben llorar más. Dígame, señor gobierno, ¿qué nos puede contestar? En Colombia fosas y tumbas, lo que falta es por cavar, lo que falta por cavar, lo que falta por cavar. Lo que falta por cavar, lo que falta por cavar, lo que falta por cavar. Un homenaje a Virgelina Chará, artista, creadora, defensora de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, los invito a que vean y visiten la página de aletealibre.com. En Guitiriz non haberá mar, pero temos radio. Radio Pardiñas.